acercando. ¿Qué haremos? Destroza nuestros pueblos. Arruina nuestras cosechas. ¿Cómo lo podremos detener? ¿Una vez ha matado un gigante? ¡Maté siete de un solo golpe! ¿Siete? ¡Mató siete gigantes de un solo golpe! ¿Siete de un solo golpe? ¿Cuántos? Hey. ¡Siete! ¡De un solo golpe! ¡Qué barbaridad! ¿Qué? ¡El sastre! ¿Será cierto? ¡Siete! ¿De un solo golpe? ¿Siete? ¿De un solo golpe? ¿Siete de un golpe? ¡Siete gigantes de un solo golpe! ¿Siete? ¡Tráiganlo aquí! ¿Tú mataste siete de un solo golpe? Sí, majestad. ¿Y cómo? Bien, ¿cómo? Estaba yo solo. Oí que venían. Vi hacia arriba y me di cuenta de que estaba rodeado. Estaban aquí, estaban allá, por todos lados. Eran un puñado. Me atacaron por la derecha, por la izquierda, por la izquierda, por la derecha, por sí, la izquierda. Sí, prosigue. Se estaban acercando, me atacaban, pero yo tiré un golpe y otro golpe y otro golpe. Estaban sobre mí. ¿Y luego? Tiré el golpe definitivo y murieron. Sastrecillo valiente, te nombro real matador de gigantes. ¿Gigantes? Pero su majestad, yo en realidad... Y tu recompensa será 1,000,000 de pasusas de oro. No, gracias, señor. Yo no podría porque... Entonces 2,000,000 de pasusas. Pero es que, señor, yo... 3,000,000, 4, 5, 6... Y la mano de la princesa Minnie. ¿La princesa? ¡Viva! ¡Lo haré polvo! No sé cómo capturar al gigante. Thank you. Fumar. ¡Estás prisionero!